Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio La Negra presenta. Cabezas de tormenta. Cabezas de tormenta. Una búsqueda deliberada del camino de la pifia en el aire de la radio. Más tormentas que cabezas. Un programa para los que se tropiezan a propósito. Un enjambre de mariposas a contramano. ¿Qué tienen en contra de las libélulas? Bueno, buenas noches, acá estamos de nuevo en Cabezas de Tormenta, otro viernes más, siendo primero de octubre hoy. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andás? Buenas noches, Gonza. Hoy nos está faltando Wally, compañero de Tormenta, y bueno, hoy tenemos un programa... Sí, un programa quizás atípico para otras radios, digamos, ¿no? En el Ojo de la Tormenta, esto que se ha dado a llamar Ojo de la Tormenta y que por un tiempo nos va a acompañar, que es Escritores Militantes, hoy vamos a hablar de Rodolfo Walsh. Y bueno, una es, creo que un gran documento que habla de su coraje es precisamente la carta abierta a la Junta, y que vamos a pasar, y que es una carta que dura cerca de 24 minutos. Y bueno, como estamos acá en una radio libertaria y popular y que se autogestiona y que no tiene propagandas, nadie nos rompe las bolas si tenemos que andar pasando 24 minutos seguidos de Walsh. Y que aparte creo que se merece por lo menos 24 minutos. Sería, creo que casi hasta irrespetuoso conocerlo y no pasarlo. Bueno, estamos acá. Tenemos una línea de comunicación, 15-20-11-40. Bueno, para cuando nos quieran vituperar un poco, estábamos acoplando un poquito. Ahí está, buenísimo, mejor. Gracias Rafa ahí, que nos apagó la cuestión esta que se nos estaba complicando. Bueno, arrancamos con el Ojo de la Tormenta. Arrancamos directamente con... Sí, vamos a arrancar con Carta Abierta, un trabajito que hicimos con los Kumpas. ¿Iba un editorial primero o largamos con la carta abierta? No, arrancamos con la carta abierta y después vemos cómo van sucediendo las cosas. Bueno, así que carta abierta a la Junta Militar. En el Ojo de la Tormenta, escritores militantes. Hoy Rodolfo Walsh. Abierta a la Junta Militar. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos. Son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobiernos en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976,

son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído, sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla, mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias desatadas en los mismos lugares y en fecha inmediata a las acciones guerrilleras. 70 fusilados tras la bomba en Seguridad Federal, 55 en respuesta a la voladura del Departamento de Policía de La Plata, 30 por el atentado en el Ministerio de Defensa, 40 en la masacre del Año Nuevo que siguió a la muerte del coronel Castellanos, 19 tras la explosión que destruyó la comisaría de Ciudadela. Forman parte de 1.200 ejecuciones en 300 supuestos combates, donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su mando no tuvieron muertos. Depositarios de una culpa colectiva abolida en las normas civilizadas de la justicia, incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son represaliados. Muchos de esos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas, según la doctrina extranjera de cuenta cadáveres, entre comillas, que usaron los SS, los países ocupados y los invasores de Vietnam. El remate de guerrilleros heridos o capturados en combates reales es asimismo una evidencia que surge de los comunicados militares que un año atribuyeron a la guerrilla 600 muertos y solo 10 o 15 heridos, proporción desconocida en los más encarnizados conflictos. Esta impresión es confirmada por un muestreo periodístico de circulación clandestina que revela que entre el 18 de diciembre de 1976 y el 3 de febrero de 1977, en 40 acciones reales, las fuerzas legales tuvieron 23 muertos y 40 heridos, y la guerrilla 63 muertos. Cadena informativa, mensaje número 4, febrero de 1977. Más de 100 procesados han sido igualmente abatidos en tentativas de fuga, cuyo relato oficial tampoco está destinado a que alguien lo crea, sino a prevenir a la guerrilla y los partidos de que aún los presos reconocidos son la reserva estratégica de las represalias de que disponen los comandantes de cuerpo, según la marcha de los combates, la competencia didáctica o el humor del momento. Así ha ganado sus laureles el general Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo de ejército, antes del 24 de marzo con el asesinato de Marcos Osatinsky, detenido en Córdoba, después de la muerte de Hugo Vaca Narvaja y otros 50 prisioneros en variadas aplicaciones de la ley de fuga, ejecutadas sin piedad y narradas sin pudor. Una versión exacta aparece en esta carta de los presos en la cárcel de encausados al obispo de Córdoba, Monseñor Primate, y cita: el 17 de mayo son retirados con el engaño de ir a la enfermería 6 compañeros que luego son fusilados. Se trata de Miguel Ángel Mose, José Sousa, Diana Fiedelman, Luis Verón, Ricardo Yu y Eduardo Hernández, de cuya muerte con un intento de fuga informó el tercer cuerpo de ejército. El 29 de mayo son retirados José Pucheta y Carlos Sgadurra. Este último había sido castigado al punto de que no se podía mantener en pie, sufriendo varias fracturas de miembros. Luego aparecen también fusilados en un intento de fuga. El asesinato de Dardo Cabo, detenido en abril de 1975, fusilado el 6 de enero de 1977 con otros 7 prisioneros en jurisdicción del primer cuerpo de ejército que manda, el general Suárez Mason, revela que estos episodios son desbordes de algunos centuriones alucinados, sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores, discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las tres armas y aprueban como miembros de la Junta de Gobierno. Entre 1.500 y 3.000 personas han sido masacradas en secreto después de que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido. Sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas. En los primeros 15 días de gobierno militar aparecieron 63 cadáveres, según los diarios. Una proyección anual da la cifra de 1.500. La presunción de que puede ascender al doble se funda en que desde enero de 1976 la información periodística era incompleta y en el aumento global de la represión después del golpe. Una estimación global verosímil de las muertes producidas por la Junta es la siguiente: muertos en combate 600, fusilados 1.300, ejecutados en secreto 2.000, varios 100, total 4.000. 25 cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados fondeados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada. Fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años, Floreal Avellaneda, atado de pies y manos, con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles, según su autopsia. Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto de 1976 un vecino que buceaba en el lago San Roque de Córdoba. Acudió a la comisaría, donde no le recibieron la denuncia, y escribió a los diarios que no la publicaron. Cartas de Isaías Zanotti, difundida por ANCLA, Agencia Clandestina de Noticias. 34 cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y el 9 de abril de 1976. 8 en San Telmo el 4 de julio. 10 en el río Luján el 9 de octubre. Sirven de marco a las masacres del 20 de agosto, que apilaron 30 muertes a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 17 en Lomas de Zamora. En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntamente herederas de la AAA de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea. Programa dirigido entre julio y diciembre de 1976 por el brigadier Mariani, jefe de la Primera Brigada Aérea del Palomar. Se usaron transportes Fokker F-17. Sin que se enteren el general Videla, el almirante Macera o el brigadier Agosti. Las AAA o las 3A son hoy las tres armas. Y la junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre violencias de distintos signos, entre comillas, y el árbitro justo entre dos terrorismos, también entre comillas, sino la fuente misma del terror, que ha perdido el rumbo y solo puede balbucear el discurso de la muerte. El canciller vicealmirante Bucetti, en reportaje publicado por La Opinión el 3 del día del 76, admitió que, cita, el terrorismo de derecha no es tal, sino un anticuerpo. La misma continuidad histórica liga el asesinato del general Carlos Prats durante el anterior gobierno con el secuestro y muerte del general Juan José Torres, Salmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y decenas de asilados en quienes se ha querido asesinar la posibilidad de procesos democráticos en Chile, Bolivia y Uruguay. El general Prats, último ministro de ejército del presidente Allende, muerto por una bomba en septiembre de 1974. Los ex parlamentarios uruguayos, Michelini y Gutiérrez Ruiz, aparecieron acribillados el 2 del 5 del 76. El cadáver del general Torres, ex presidente de Bolivia, apareció el 2 del 6 del 76, después que el ministro del Interior y el jefe de la policía, Isabel Martínez, general Arguindegui, lo acusó de simular su secuestro. La segura participación en esos crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, conducido por oficiales becados de la CIA a través de la AID, como los comisarios Juan Gatey y Antonio Guetor, sometidos ellos mismos a la autoridad de Mr. Gardner Hathaway, Station Chief de la CIA en Argentina. Es semillero de futuras revelaciones como las que hoy sacuden a la comunidad internacional, que no han de agotarse siquiera cuando se esclarezca el papel de esa agencia y de altos jefes del ejército, encabezados por el general Menéndez en la creación de la logia Libertadores de América, que reemplazó a la AAA o a las 3A, hasta que su papel global fue asumido por esa junta en nombre de las tres armas. Este cuadro de exterminio no excluye siquiera el arreglo personal de cuentas como el asesinato del capitán Horacio Gándara, quien desde hace una década investigaba los negociados de altos jefes de la Marina, o del periodista de Prensa Libre, Horacio Novillo, apuñalado y calcinado, después que ese diario denunció las conexiones del ministro Martínez de Hoz con monopolios internacionales. A la luz de estos episodios, cobra su significado final la definición de la guerra pronunciada por uno de sus jefes. Él decía: la lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales. Se realiza más allá del bien y del mal. Teniente coronel Hugo Liberando Pascarelli, según La Razón del 12 del 676, jefe del grupo primero de artillería de Ciudadela. Pascarelli es el presunto responsable de 33 fusilamientos entre el 5 de enero y el 3 de febrero de 1976. Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado, que no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes,

yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, como vivir. Cómo vivir, cómo vivir. Yo me muero cómo vivir. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas. Cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badaco. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Bueno, ¿qué más agregar con esta muestra de valentía absoluta? Sí, no, impresionante. Esto Walsh lo escribe el 26 de marzo del 77, a un año del golpe militar, a un año, ¿no? A un año todas esas cifras. Y bueno, el día después, el 25, muere en una calle de Buenos Aires, tras una emboscada que en realidad el objetivo supuestamente era prenderlo vivo. No lo pueden lograr porque Walsh se resiste. Hiere a algunos y también fue herido de muerte en esa circunstancia, que creo que fue ya la culminación más honesta que puede aspirar cualquier revolucionario, ya sea un revolucionario que enarbola un fusil, un revolucionario que enarbola un libro, una máquina de escribir, o las dos cosas, como en este caso que estamos hablando de militantes. Lo mismo sucedió con el programa pasado que hablamos de Dalton. Es esto de los escritores militantes, ¿no? Que realmente estaban escribiendo y no sabían en qué momento tenía que dejar de escribir para alzar el fusil y hacer algo. Y que mueren como vivieron. Y que mueren como vivieron, tal cual. Y bueno, esto que parece que fue hace muchos años, en realidad cuando uno lo escucha es tan actual, ¿no? Bueno, tenemos el ejemplo que sucedió. El programa este lo veníamos preparando de hace rato, pero sin querer sucede este hecho atemporal, o no sé si llamarlo así. En realidad yo no creo que fuese así, ¿no? Lo que sucede, sí, como repetitivo, digamos, en la historia latinoamericana, esto de los golpes. Nada más que esta vez fue con un condimento aparte, que fue parte de los policías, digamos. Uh-huh. Pero bueno, mientras sigamos alimentando a estos hijos de puta, digamos así, sin más, tanto militares como policías, mientras los sigamos alimentando, mientras sigamos de alguna manera apoyando su labor de alguna u otra parte, siempre vamos a tener que estar alerta a lo que puede llegar a pasar, ya que

también lo vamos a seguir hablando a través del programa, porque es esto, de esto se trata, el ojo de la tormenta, ¿no? Lo habíamos explicado más o menos en el primer programa. Así que lo vamos a seguir retomando a Walsh. Y ahora, para cambiar un poco de aire, vamos a un tema musical que nos prepara acá nuestro cumpa Rafa, que nos hace el aguante. Así que Rafa, cuando quieras. Perro con la cadena larga, cree que es libre. Perro con la cadena larga, cree que es libre. Pero la cadena es la cadena. Pero la cadena es la cadena. Mira qué pena. Ave que no conoce más que los barrotes. Ave que no conoce más que los barrotes. Dentro de su jaula cree que vuela. Dentro de su jaula cree que vuela. No me consuela. Milagrosa utopía, milagrosa, que la crisálida se vuelva mariposa. Milagrosa utopía, milagrosa, que la crisálida se vuelva mariposa. Teme la oveja al lobo en el redil segura. Teme la oveja al lobo en el redil segura. Y le teme más por libre que por fiera. Y le teme más por libre que por fiera. Y no se entera si conociera el mar el pez de la pecera. Si conociera el mar el pez de la pecera. El vidrio que muriendo rompería. El vidrio que muriendo rompería. Sí, sí, sí que podría. Milagrosa utopía, milagrosa, que la crisálida se vuelva mariposa. Milagrosa utopía, milagrosa, que la crisálida se vuelva mariposa. Gallo que canta ronco aún sin que amanezca. Gallo que canta ronco aún sin que amanezca. No anuncia el día sino que está despierto. No anuncia el día sino que está despierto. Ni dormido ni muerto. La flor cortada que se luce en la solapa. La flor cortada que se luce en la solapa. Deja de ser flor, es un despojo. Deja de ser flor, es un despojo. Se engaña el ojo. Milagrosa utopía, milagrosa, que la crisálida se vuelva mariposa. Milagrosa utopía, milagrosa, que la crisálida se vuelva mariposa. Árbol nacido justamente en la frontera. Árbol nacido justamente en la frontera. No mira a quien le da frutos y sombra. No mira a quien le da frutos y sombra. Su patria es su obra. Buena semilla por el viento repartida. Buena semilla por el viento repartida. De amor en donde caiga, para un mundo de amor en donde caiga, que el viento la traiga. Milagrosa utopía, milagrosa, que la crisálida se vuelva mariposa. Milagrosa utopía, milagrosa, que la crisálida se vuelva mariposa. Milagrosa utopía, milagrosa, que la crisálida se vuelva mariposa. Que la crisálida se vuelva. mariposa. Primera feria del libro infantil y juvenil. Acércate, participa. Del 1 al 2 de octubre. Para que siga viva la flor de la palabra. Porque el mundo es un texto a ser leído. Primera feria del libro infantil y juvenil. Organiza Escuela 270. Para que siga viva la flor de la palabra. Acércate, participa. ¡Ay, me lo dijeron! Oyente, como dice el spot, a que se acerquen a la Escuela 270, a esta feria del libro que se está haciendo, y van a estar ahí también unos cumpas que van a tener sus materiales. Y aparte está bueno acercarse a la literatura, ¿no? No todo es aburrido, no todo es lo que a veces nos hace creer la escuela, lamentablemente. Sí, como que la escuela tiende a que odiemos los libros, ¿no? Sí, hay sí. Una cosa, y hablando de la escuela, ¿no? Bueno. Sí, hoy tenemos en nuestra sección... lo tiramos a la mierda a un cierto personaje que lo vamos a anunciar después. Sí, el maestro de los maestros. Claro. Sería, ¿no? Sí. Pero por suerte tenemos un nuevo auspiciante de este. Sí, se sumó un auspiciante más que bueno. Van a saber llegar a dilucidar. Aquellos que escucharon el primer programa van a saber cuál es el. Sí, tuvimos arduas negociaciones con este auspiciante que se negaba a pagar exactamente el precio. El monto requerido. Pero bueno, Al fin y al cabo se dio como todos. Sí. Y bueno, van cayendo al pie sí, los diferentes auspiciantes. Sí. Así que bueno, gracias al estudio jurídico Transani Curro, nuestro nuevo auspiciante. Exactamente. Vamos con los auspiciantes, Rafa, y arrancamos con la sección La tiramos a la mierda. Para vos que siempre querés estar en la moda, hay un nuevo champú. Sí, no dudes más, reforza tu imagen con champú Isoca, a base de papa y mondongo. Rejuvenece tu pelo. Isoca, porque lo único que importa es tu apariencia. Próximamente, champú Isoca de Fugaza. How come my dog didn't bark when you came around? Revista Militarísima Satelital. Una revista para chicas como uno. Esta semana, en Militarísima Satelital, ¿cómo convertir tu Magiclick en una infalible picana eléctrica? ¿Cómo hacer que los negritos rindan más en la limpieza de tu patio? Y en la nueva colección Primavera-Verano, tira tu guardarropas, nueva tendencia. Para conquistar a tu gendarme azul. Ahora el Estado te protege. Si usted tiene a su cargo 50 niños, no come hace una semana y vive en una cueva, ahora el Ministerio de Bienestar Social tiene una solución para usted. Una caja que consta de una manteca, un kilo de fideos y medio litro de aceite. Ministerio de Familia, trabajando para el pueblo. Bienestar para la gente. Estudio Jurídico Transani Curro. Divorcios, aprietes, contratos laborales, arreglos, tranzas, ajustes de cuentas, malversación de fondos, cambios de patentes, expropiación de tierras a pueblos originarios, secuestros express. Y también incluimos servicio de extorsión y fraude. Para cualquier contacto, de 3 a 5 de la madrugada, Coche Negro, Zona Cementerio. Preguntar por el Tolo. Estudio Jurídico Transani Curro. Responsabilidad y confianza. La Anónima festeja su cementerio y te invita a celebrarlo con aire campero. Doma de Mapuches, Auniquén y Selknam, a cargo de los mejores domadores nacionales. Payadas patrióticas y capitalistas, verdaderas loas al libre mercado. Rondas de chistes negros para reforzar nuestro sentimiento ario y recordarnos que los indígenas siguen siendo una raza inferior a la cual aún podemos sacarles más tierras. Juegos de destreza, huelguistas enjabonados, trepando mástil de la plaza a fuerza de picana. Torneo de caza con premios al mejor recolector de orejas. Opereta criolla, usted se calla. Del dramaturgo Mario Menéndez, Anchorena y Barburen. Una comedia didáctica para la gran masa del pueblo que nos presenta la hermosa relación entre un próspero empresario patagónico y una joven indígena que, a pesar de sus orígenes, pronto podrá convertirse en la mejor cajera de un gran supermercado. ¡No te lo pierdas! El próximo sábado a las 23, vení a divertirte a nuestro cementerio. A precio dólar por vos. Organización a cargo del Ejército Argentino, el Escuadrón de Gendarmería, montados a caballo. Prefectura Naval, Infantería, Batallón del Campo de Mayo, Geo, Dora, Cide y otras instituciones amigas. Fue por cañas que encontré en un rancho entre la sierra la moza tierna que canto yo. Era fiesta familiar, cumpleaños de la moza. Lo tiramos en la mierda y los supermercados, la Anónima, nos pidieron explícitamente que hablemos de un ídolo que tienen ellos, los Menéndez, Betty, Brown, etcétera, que es, bueno, nuestro maestro de los maestros, nada más ni nada menos, un prócer, un verdadero prócer de la educación. Sarmiento, Domingo Faustino, que lo tenemos acá. Vamos a leer algunos fragmentos de su gran libro. Su gran libro. Su libro. Sí, su gran Facundo. Entre paréntesis, Civilización o Barbarie. ¿Sí? Interesantísimo acá lo que dice el amigo Sarmiento, porque se nota que es un tipo muy, muy inteligente, un exponente claro de la cultura. Exponente de la educación. ¿No? De la educación. Sí, sí. La educación con mayúscula, como debe ser, y si están atentos acá, deben estar escuchando la cortina que tenemos. Subir un poquito, Rafa. Vamos, por favor, porque si no, no nos inspiramos, ¿viste? Es como que tenemos que escuchar el himno Sarmiento en este momento, porque si no, nos podemos llegar a perder acá. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice el amigo Sarmiento? Tenemos acá. En un capítulo, en el capítulo 2 de Facundo, Civilización o Barbarie, en las páginas 61 más o menos, dice sobre las ciudades, ¿no? Habla sobre las ciudades. A ver, ¿qué dice? Dice, la ciudad es el centro de la civilización argentina. La ciudad, ¿no? Guarda el campo, ¿eh? Ah, pero de la civilización argentina, española, europea, ¿eh? Europea, o sea, Argentina, Europa, queda en Europa, sí, obviamente, ¿no? Sí. Allí están los talleres de las artes, las tiendas del comercio, como la Anónima, por ejemplo, las escuelas y colegios, los juzgados, y todo lo que caracteriza, en fin, a los pueblos cultos. Claro. ¿Leo? Sí, sí. Bien. Dice, la elegancia en los modales, las comodidades del lujo, los vestidos europeos, sí, porque sí, hay que vestirse, remarcando, ¿no? Hay que vestirse europeamente. Claro. El frac y la levita tienen allí su teatro y su lugar conveniente, ¿sí? Después dice, el hombre de la ciudad viste el traje europeo. Y dale. Vos vivís en una ciudad acá, Leo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué carajo hacés, por favor, decime, con ese buzo? Yo creo que no tiene nada de europeo. Al no ser, bueno, capaz que fue construido en Europa ese buzo, ¿no? Pero seguramente... Sí. Capaz que lo usó algún europeo, no sé. Lo compré acá en la feria de Lucina. Bueno, vamos a confiar en que algún europeo lo haya usado en algún momento, porque si no, está todo mal. Dice, el hombre de la ciudad viste el traje europeo, vive de la vida civilizada, tal como la conocemos en todas partes. En todas partes conocemos la vida civilizada. Sí, allí están las leyes. Las leyes que son civilizadas. Las ideas de progreso, por ejemplo, Lewis, que tiene ideas de progreso, ¿no? Los medios de instrucción, alguna organización municipal. Organización municipal, el gobierno regular, etcétera. Saliendo del recinto de la ciudad, todo cambia de aspecto, dice. El hombre de campo lleva otro traje que llamaré americano. Porquería, ¿no? Casi con asco, ¿no? Casi una mierda. Que llamaré americano, a ver, me perdí. Por ser común a todos los pueblos, ¿eh? Todos se visten igual acá. Sí. Casi ni se visten en realidad eso, porque son promiscuos. Sus hábitos de vida son diversos, dice. Es muy interesante la descripción que está haciendo, ¿eh? Sus necesidades peculiares ilimitadas. Y limitadas. Son limitadas las necesidades de la gente. Parecen dos sociedades distintas, dice. Dos pueblos extraños, uno de otro. Aún hay más. El hombre de la campaña, dice, del campo, ¿no? Lejos de aspirar a asemejarse al de la ciudad, rechaza con desdén su lujo y sus modales corteses. Y el vestido del ciudadano, el frac, la silla, la capa, ningún signo europeo puede presentarse impunemente en la campaña. O sea, aparece el tipo sentado en la sillita y con la capa, y la gente obviamente se le caga de risa, como debe ser. Sí. ¿Qué más dice? Todo lo que hay de civilizado en la ciudad está bloqueado allí, dice. Como que hay como un rechazo, ¿no? Del hombre del campo a esta gente que anda de frac. Está proscrito. Y el que osara mostrarse con levita, por ejemplo, y montado en silla inglesa, atraería sobre sí las burlas. ¿Montando a las inglesas, dice? No. En una silla inglesa. Que, la verdad, no me imagino estar montado en una silla inglesa. Pero bueno, atraería sobre sí las burlas y las agresiones brutales de los campesinos. Claro, porque no entienden, pobre. Pero igual yo creo que me sumo a los campesinos, digamos. Sí, obviamente. Por favor. Pero por nuestra ignorancia, en realidad. Vamos a reconocerlo en este momento, vamos a reconocer nuestra ignorancia. Somos unos giles americanos, ese es el problema, digamos, ¿no? Vamos a reconocer nuestra ignorancia, que nos reiríamos de este asunto. Página 61, dice, no puede haber progreso sin la posesión permanente del suelo, sin la ciudad, que es la que desenvuelve la capacidad industrial del hombre y le permite extender sus adquisiciones, ¿eh? Ajá. Como, bueno, ir avanzando en capitalismo, ¿no? Como debe ser. Sí, ¿no? Bueno. Acá hay una parte muy linda, página 62, que habla sobre las mujeres del campo. Me interesa, a ver, ¿qué dice? Dice, las mujeres guardan la casa. Ah. No sé cómo es guardar la casa, ¿Cómo se guarda una casa? ¿Dónde guardás la casa? Yo creía que las cosas se guardaban adentro de las casas, pero... No sé. Guardar una casa... Que es como quien guarda una carpa, ponele. O sea, claro, sí. Bueno, capaz que está hablando de eso, digamos, ¿no? Que la gente vive en carpas. Bueno, preparan la comida, trasquilan las ovejas, ordeñan las vacas, fabrican los quesos y tejen las groseras. Sí. Las groseras telas de que se visten, Casi un asco, digamos. Una mierda, digamos. O sea... Bueno... Muy grasa todo esto. Una sirvienta, digamos. Sí, encima. ¿No? Bueno. Todas las ocupaciones de aparte de ser sirvienta, teje una mierda, porque teje una cosa grosera. Grosera. Sí. Todas las ocupaciones domésticas, todas las industrias caseras, las ejerce la mujer. Sobre ella pesa casi todo el trabajo, dice. Bueno, tiene algunas cosas más interesantes que... Sí, acá en el capítulo 3, algo corto, ¿no? Pero está muy bueno. que dice: el caballo es una parte integrante del argentino, de los campos. Ah, mira, como el, hay un ser mitológico, ¿no? Que el, es el hombre pegado... Es un centauro, ¿no? El centauro. Centauro. Es, centauro. O sea, en Argentina somos todos centauros. Claro, ¿no? Obvio. Porque es así, el caballo es una parte integrante del argentino. De los como, campos. Como que está... Que el argentino se divide en dos. Para este señor. Se divide en dos. Claro, argentino de los campos... Y argentino de las ciudades. Ajá, sí. Por lo visto, ¿no? Porque el argentino de los campos. El argentino de los campos. Sí, dice, es para él lo que la corbata. Perdón. Lo que la corbata para los que viven en el seno de las ciudades. O sea que yo me puedo montar en una corbata, claro, y salir. Sí. Bien, interesante. Trasladarme en corbata por la vida. Tal buenísimo. Cual, como el argentino de los campos anda a caballo, bien. El argentino de las ciudades anda a corbata limpia nomás. Me voy a comprar una corbata, parece, y es más barata aparte que un caballo, así que, sí. Bueno, bien. Lo que sí, bueno, no importa. Sí, sigamos. Sigamos, sí. Continúa. Bueno, acá dice, en la página 90... Vida de Juan Facundo Quiroga. Y dice: la frenología y la anatomía comparada han demostrado en efecto las relaciones que existen en las formas exteriores y las disposiciones morales entre la fisonomía del hombre y de algunos animales a quienes se asemeja en su carácter. Ah, a ver, ¿cómo es eso? O sea que, por ejemplo, si... Por ejemplo, el de las manos de Filippi, que lo vi el otro día, que le dicen el cabra, sí. ¿No? Bueno, ahí se asemejaría mucho a un animal. Actitud de cabra, digamos. Claro. Uh-huh. Sí. Bien, y... Qué interesante, ¿no? Esto es... ¿Lombrosio de cuándo es, más o menos? Siglo XIX también, ¿no? Acá le estamos preguntando al Rafa, sí. Que nos pone cara de... Ah, sí, dice que sí. Sí. Siglo XIX. Bueno, algún oyente que esté escuchando en este momento, si alguien está escuchando y sabe de esto de Lombroso, ¿cómo es? Este teórico que decía que si una persona, por ejemplo, tiene este estereotipo del petizo orejón, por ejemplo, ¿no? Sí. El petizo orejón seguro que es un maleante. Si sos petizo y tenés las orejas grandes, seguro que sos un... Un maleante, digamos, un canalla. El que había hecho toda una idea de en cuanto al rostro, si era angular y si iba que iba a ser ese tipo según su fisionomía, ¿no? Sí, ¿no? De esas teorías parte, digamos. Me parece que tiene que ver con esto, lo que está diciendo el compañero, no sé, el compañero Sarmiento, ¿vale? Le digo compañero Sarmiento, mirá que... Obvio. Y acá es algo que sirve casi de documento histórico, ¿no? Ah, sí, sí. En el sí. capítulo 1... Sí. Aquello que dicen que en la campaña del desierto estaba mal llamada así porque no era desierto, ¿no? Esas personas vivía que, gente. Que dicen que vivía gente. Acá el amigo Sarmiento nos dicen que no. Y uh-huh. Lo dice en el capítulo 1. Dice: el mal que aqueja a la República Argentina es la extensión. La extensión. Ah, mirá, no conocía ese mal. Bueno, es un nuevo mal, ¿no? Sí, o sea, la extensión. El mal de la vaca loca, ahora sí. El de la gripe y el de la extensión. La extensión. Ah. Mirá vos, che. Mal de la extensión. La extensión de pelos también puede ser. Claro, sí. Con él. Capaz que está hablando de eso, ¿eh? A ver. Bueno, y continúe, muchacho. Dice: el desierto la rodea por todas partes. Ajá. Por toda parte. Sí, sí, sí. Y se le insinúa en las entrañas la soledad. Ah, qué poético, por Dios. El despoblado sin una habitación humana. Oh. Son por lo general los límites incuestionables entre una y otras provincias. Uh-huh. Allí la inmensidad por todas partes. Oh. Inmensidad. Inmensa la llanura. Oh. Inmenso los bosques. Inmensos. Inmenso los ríos. Ríos inmensos. El horizonte siempre incierto. Incierto. Siempre confundiéndose con la tierra. Oh. Entre celajes y vapores. Oh, sí. Oh, sí. Que no dejan, en la lejana perspectiva, señalar el punto en el que el mundo acaba y principia el cielo. Acabó el mundo. Acabó Sarmiento con esta idea de impresionante, desearlo. Sarmiento. No me lo imagino a Sarmiento acabando. Es una cosa que... Yo hasta no me lo imagino... No, nada, nada, por favor. Bueno, ¿qué hacemos con esto, Gonzalo? No, yo quiero seguir, porque esto es interesante. Habla sobre los niños, la educación de los niños en el campo, por favor. Esto es primordial, esto es primordial. Escuchen, por favor, sí, todas las amas de casa que están escuchando en este momento. La gente de campo, sobre todo, a ver qué tienen que hacer en el campo. Dice, los niños ejercitan sus fuerzas y se adiestran por placer en el manejo del lazo y de las bolas. Ajá. ¿Mm? O sea, sí, pero digamos como que todo niño... juega con las bolas, digamos. Juega un poco porque es su naturaleza, digamos. No es claro. Ningún problema, Domingo Faustino. Claro. ¿Usted no ha jugado alguna vez con las bolas? Y con esa cara no... Bueno. Dice, con que molestan, ¿eh? Se la pasa molestando a los pibes, ¿eh? Con que molestan y persiguen sin descanso a las terneras y cabras. Cuando son jinetes, y esto sucede luego de aprender a caminar... O sea, primero aprenden a caminar y después son jinetes, ¿no? Te está explicando acá el tipo que la gente primero aprende a caminar y después a ser jinete. Qué inteligente Sarmiento, por Dios. Sí, qué prócer. Sirven a caballo en algunos quehaceres. Más tarde, cuando ya son fuertes, recorren los campos, dice, cayendo y levantando, rodando a designio en las vizcacheras, salvando precipicios y adestrándose en el manejo del caballo. Cuando la pubertad asoma, se consagran a domar potros salvajes. ¡Esa! Y la muerte es el castigo menor que les aguarda. ¡Ah, güey! La muerte es el castigo menor que les aguarda. Claro. No sé, ¿habrá algún castigo mayor? Y sí, incluirlo en las tropas para matar a nativo en el sur. Había hecho con los gauchos, ¿no? Ya lo estaba pensando el tipo en realidad. Sí. Primero había pensado. Más les vale que la muerte lo peor. Que los pibes se mueran, digamos, claro. Porque si no los metemos en. Y después dijo, mejor los recluto a la fuerza. Bueno. Le digo que son unos borrachines, los recluto a la fuerza, los mando a matar nativo al sur. Bueno, y la muerte es el castigo menor que les aguarda si un momento les faltan las fuerzas o el coraje. Ajá. Con la juventud primera viene la completa independencia. Y la desocupación. Porque el gaucho es un vago. Vamos a decirlo acá en este momento. Bueno, lo dice concretamente, acá no lo tengo en este momento, pero lo dice concretamente y con esas palabras, el gaucho es vago, el negro ni hablar. Lo sé. Los negros ya... En otra parte que no trajimos también, hay una carta muy linda que le escribe a Roca, que le dice... A Roca, no escatime balas. Amigos que le tiene. Le dice, amigo, no escatime balas. Sí. Hablando de los nativos, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con esto, compañero? Yo creo que no queda otra más que tirarlo a la mierda. Que nos perdone la anónima, me parece que la semana que viene no vamos a tener auspiciantes. Sí. Pero bueno, sabrán entender. Y las escuelas que siguen festejando el Día del Maestro, ¿no? El 11 de septiembre, que fue hace poquito, acá estamos haciendo. Lo tiramos a la mierda. Y ahora, como una contraposición, vamos a un audio de una mujer de avanzada edad que con una simpleza total... Una viejita anarca, podríamos decir, ¿no? Así, que con una simpleza total dice muchas cosas que vale la pena escuchar. Así que, adelante, Rafa. Era una dictadura, no sé cómo llamarla, disfrazada de bondad para el pueblo. ¿Bondad para el pueblo de qué? O mártires, o ahora que hablan de la Patagonia rebelde, la mujer de la Chiche. ¿Qué viene a hablar ahora de qué sabe ella de la Patagonia rebelde? Habrá leído ahora el libro para quedar bien, porque ve que el anarquismo está de moda. En este momento no, porque inclusive no hablan así abiertamente como estoy hablando yo ahora. ¿Y yo qué voy a hacer si me vienen acá y me apuntan con un revólver? ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a ganar con esto que vivo? Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simba? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Yo donde más mamé el anarquismo fue en las novelas ideales que salían de España, escritas por Federica Montseny y Federico Urales. Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. ¿Quién fuera ya justo? ¿Quién fuera Nemo el capitán? El batiscafo de tu abismo. ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde. Corazón que está donde. Corazón, corazón en fuga, herido de dudas. Ahí yo saqué más el mundo mejor que se venía desde el amor libre. Novela ideal se llamaba. No, constantemente sacaban novelas, novelas, novelas, con ejemplos de del anarquismo, todo, amor libre. Estoy buscando melodía. Quien fuera tu trovador. Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con mundos. Corazón que se esconde. Corazón que está donde. Corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Y ahora una pareja y contaba todos los pormenores que pasaba con la pareja y qué es lo que era bueno y qué es lo que era malo. El amor libre. El amor libre es amar sin ningún interés de por medio. Amar y nada más. El amor por el amor mismo. Sin mirar si tiene coche o si anda caminando de a pie. Si tiene, como dice la canción, caballero del ensueño, tengo pluma por espada. Tu palabra es el alcázar de mi reina, la ilusión. Tu romántica melena, gracia y mal peinada, es más bella que las trenzas onduladas del miñón. Claro, o sea, antes de los 22 años yo no me importó nada de lo que me decían y me entregué al amor libre, pero no supe entregarme como correspondía ver la respuesta. Que yo no digo ahora que soy anarquista, sino que soy simpatizante de la anarquía, porque no me considero un anarquista como tiene que ser. Para llegar a un mundo mejor dentro del anarquismo, todos tenemos que estar preparados de otra manera, no mamar lo que estamos mamando. Se puede volver a la campiña y hacer, y viva la libertad. ¿Para qué queremos esos bloques de cemento en todas partes? Vivimos en un cajoncito que parece para muerto. A mí me han criticado mucho porque estoy en esta casa. Pero al menos vivo en mi casa, vivo en libertad. Yo vivo en un cajoncito. Hermosa vieja, qué hermosa vieja. Sí, sí, sí. Bueno, salud. Tremendo. Salud, compa. Bueno, seguimos con el programa. Ah, bueno, nos llegó acá un mensajito. Un mensaje respecto al bloque anterior, ¿cierto? Sí, sí, sí. Dice, che, estamos con Poli escuchando, tiremos a Sarmiento a la mierda junto a Roca y todos los falchos de la historia oficial. Marcos, bueno, gracias Marcos, muchas gracias. Bueno, seguimos acá en el próximo bloque, que se va a llamar, ya comenzó el programa pasado de Luciérnagas y Lanzallamas, que es una historiografía del anarquismo. Bueno, hoy no contamos con Wally, pero igual no dejó el material y... lo esta gente producir. Nómade, ¿no? Qué mal, sí, que le hace mal que deja... al sistema. Esta sí. Gente nómade que no lo podemos controlar, porque anda de un lado para otro, igual que Matute, que anda... A ver, uno anda por Neuquén, otro por Bahía Blanca, así no se puede controlar a la gente. No. Digamos como que habría que tratar de lograr que la gente... se mantenga quieta en un lugar, digamos, así ya sabemos qué está haciendo, ¿no? Para mí tendríamos que aplicar más el castigo, me parece. Sí, sí, sí, la vigilancia del castigo. Sí, sí. ¿Eh? Próximo también de tirar a la mierda. Vamos con eso. Bueno, y vamos ahora con este bloque que se llama De Luciérnagas y Lanzallamas. Así que cuando quieras, Rafa. En Cabezas de Tormenta, De Luciérnagas y Lanzallamas. La historiografía del anarquismo. La conjura de los insurrectos es la única ocasión en la cual la colectividad no es la noche que denuncia a la policía el vuelo de las luciérnagas. Parte de Luciérnagas y Lanzallamas, seguiremos citando a los anarquistas que iniciaron y basamentaron las ideas y los criterios libertarios, que funcionaron como piedra filosofal para futuras acciones y revueltas, que se sucedieron a lo largo de la historia, y maestros, que es algunos hasta el día de hoy, en diferentes lugares y formas. Mijail Bakunin, dirigente, pensador y hombre de acción ruso, quien participó en las revoluciones europeas del año 1848, de quien se destacan las obras Los principios de la revolución y El Estado y la anarquía, entre otras, decía un año después, en el año 1849, «Soy un amante fanático de la libertad. Considero que es la única condición bajo la cual la inteligencia, la dignidad y la felicidad humana pueden crecer y desarrollarse. No la libertad puramente formal, concedida, delimitada y regulada por el Estado. Un eterno engaño que en la realidad no presenta otra cosa que el privilegio de algunos fundados en la esclavitud del resto. No la libertad individual, egoísta, mezquina y ficticia, ensalzada por las escuelas del liberalismo burgués, que entiende que el Estado, limitando los derechos de cada uno, representa la condición de posibilidad de los derechos de todos. Una idea que por necesidad conduce a la reducción de los derechos de cada uno a cero. No, no. Yo me refiero a la única clase de libertad que merece tal nombre. La libertad que consiste en el completo desarrollo de todas las capacidades materiales, intelectuales y morales que permanecen en las mentes de cada persona. Libertad que no conoce más restricciones que aquellas que vienen determinadas por las leyes de nuestra propia naturaleza individual y que no pueden ser consideradas propiamente restricciones, puesto que no se trata de leyes impuestas por un legislador externo, ya se halle a la par o por encima de nosotros, sino que son inmanentes e inherentes a nosotros mismos, constituyendo la propia base de nuestro ser material, intelectual y moral. No nos limitan, sino que son las condiciones reales e inmediatas de nuestra libertad. Al igual que Bakunin, Pierre-Joseph Proudhon, pensador, economista, sociólogo y revolucionario francés, también buscaba la libertad en su máxima expresión y veía en el Estado al mayor enemigo de la misma y a una de sus herramientas institucionales, la denominada propiedad privada, el máximo sostén del sistema capitalista. Proudhon no dudó en calificar a la propiedad privada un robo de su obra más importante titulada ¿Qué es la propiedad? En el año 1840. Y se despachó con un panfleto donde quedaba muy clara su opinión del Estado capitalista y su forma de gobernar a los ciudadanos que aceptaban aquel rol. Aquel panfleto se titulaba Ser gobernado y sentenciado. Ser gobernado significa ser vigilado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, reglamentado, encasillado, adoctrinado, sermoneado, fiscalizado, desestimado, censurado, mandado por seres que carecen de título, ciencia y virtud para ello. Ser gobernado significa ser anotado, registrado, empadronado, arancelado, sellado, medido, evaluado, cotizado, patentado, licenciado, autorizado, apostillado, amonestado, contenido, reformado, enmendado, corregido al realizar cualquier operación, cualquier transacción y cualquier movimiento. Significa, sobre pretexto de utilidad pública y en nombre del interés general, verse obligado a pagar contribuciones, a ser inspeccionado, saqueado, explotado, monopolizado, depredado, presionado, embaucado, robado, luego, a la menor queja, reprimido, multado, vilipendiado, dejado, acosado, maltratado, aporreado, desarmado, agarrotado, encarcelado, fusilado y ametrallado, juzgado, condenado, deportado, sacrificado, vendido, traicionado, y para colmo, burlado, ultrajado y deshonrado. Eso es el gobierno, esa es su justicia, esa es su poder, decía el rebelde francés a quien las futuras generaciones nombraran como el padre de la vida. Esta vez con Bakunin y Proudhon. Y bueno, esto más que nada que remarcaba Proudhon es casi como el sentimiento libertario, ¿no? Lo que es ser lo que significa para él, lo que significaba para él esto de ser gobernado. Sí, ¿no? Esa cantidad de adjetivos así, tirados, esa lista de sí, adjetivos terribles, ¿no? A veces uno se siente así, digamos, sí, en, sí, este, sí, en este sistema, ¿no? Sí, ser apostillado, ser marcado, ser, o sea, todo eso es esto de ser humillado, gobernado, ¿no? Sí. Y bueno, un poco este ideólogo francés que después se lo conoció más como al principio, que no se alcanza a escuchar lamentablemente, dice que se lo conoció como el padre de la anarquía, del anarquismo. Él fue el primero que introdujo el término anarquía o anarquismo dentro de sus escritos. Después lo tomó Bakunin y ya le dio otro vuelco un poco más diferente, más revolucionario. También difiere esto de que Proudhon era una persona más ideológica, una persona que no era de realizar ciertas acciones directas, él no realizaba acciones directas, era un teórico. Uh-huh. Y está muy bien igual, porque bueno, lo que hizo fue espectacular. Pero bueno, después lo toma Mikhail Bakunin, que sí era una persona totalmente... La última sirvió para despertar... Sí, obviamente, sí. A otra gente. Pero bueno, lo toma Bakunin, que sí era una persona muy muy muy adherida a la acción directa, y entonces le da como un cierto tinte a lo que era a lo que había mencionado a lo primero Proudhon, que era el anarquismo. Igual, tanto Proudhon como Bakunin, y también lo que mencionamos en capítulos anteriores como Kropotkin y Malatesta, lo vamos a escuchar también en el tercer capítulo, lo que es la vida de ellos. Ahora nada más estamos introduciéndonos a lo que son sus teorías, y ya en el tercero vamos a hablar un poco de los que fueron unas biografías, una pequeña biografía de cada uno de ellos, que tienen esta particularidad de que todos estuvieron más de una vez presos. Como no podía ser de otra manera. Como no podía ser de otra manera. Como buenas cabezas de tormenta que eran los tipos. Sí. Y bueno, no hay que... Tampoco hay que remontarse tanto. Lamentablemente está pasando aún hoy esto, ¿no? Mm. Sí, recién me estabas mostrando acá un... Claro, cabe resaltar el ejemplo de Bonanno, un anarquista italiano, que en 1989 fue detenido. Lo detuvieron porque intentó robar una joyería. Uh-huh. ¿No? Por una idea de expropiación que más adelante la vamos a contar. El tema que después sale... pero cuando empieza a instar a las personas a las ideas anarquistas a través de folletos y qué sé yo, lo detienen y esta vez lo condenan por apología y propaganda subversiva a 6 años de prisión. Uh-huh. Sí. Sí. Y esto fue en el 2004. Todavía está preso el compañero. En el 2004 lo meten preso por esta idea, por uh-huh, apología y propaganda subversiva. Sí. O sea, no es tan atemporal lo que estamos contando. No, o sea, Sacco y Vanzetti, sí, o sea, no han cambiado las cosas. No. Puede suceder exactamente lo mismo. Uh-huh. Así que, bueno, también no está de más aclarar de que este material, estos capítulos que estamos haciendo de Luciérnagas y Lanzallamas, y también lo que estamos haciendo ahora, digo para la gente que le interese, ¿no? El Ojo de la Tormenta, que está tratando de los escritores militantes, los van a poder bajar gratis, hacer lo que quieran, usar de la manera que quieran, siempre y cuando no modifiquen la sustancia, ¿no? Del texto. A través de www.radiolanegra.com.ar. Y también nos van a poder escribir a lo largo de la semana si quieren, y después los viernes vamos a leer los mensajes por radiolanegra@gmail.com. Bueno, esperemos que nos escriban. Y espero que usen este material. Después de todo, lo hacemos para eso, para difundir la idea y que se siga. Estaría bueno, estaría bueno que nos manden material para lo tiramos a la mierda. Que hoy justamente recibí un mail, pero ya tenía esto de Sarmiento. Recibí un mail de el libro Evita te ama. Ajá. Evita te ama, Evita me ama. Un libro para aprender a leer, un libro de lectura obligatoria para los niños de primer grado, sí, que sí, estaban sí. aprendiendo a leer en el año 1949, 1950, 51 y 52. Recibí por mail eso, interesantísimo. Sí, sí. Muy sí, interesante. La forma en que le enseñan a leer a los nenes, con Evita me ama. Es casi de la misma manera que los nazis usaron para su propaganda, ¿no? a través del niño. Totalmente fascista. Bueno, en el primer capítulo, cuando se habló de la teoría del péndulo de Kropotkin, en el primer capítulo de Luciérnagas, esto del péndulo es a través siempre de atacar a través del niño, para a través del niño cambiarle la mentalidad. Justamente en el capítulo pasado hemos comentado eso, los lavados de cabeza, ¿no? Sí, sí, siempre se apunta hacia el niño, así bueno, que por eso les recomendamos que vayan a la feria del libro infantil, que van a encontrar libros de Evita. No, van a encontrar buenos materiales ahí, así que mucha libertad van a tener para elegir, para poder leer. Y bueno, y es un buen lugar, siempre es un buen lugar encontrarse entre libros, tanto sea libros para tirar a la mierda como libros para leerlo. Está buenísimo. Vale. Así que bueno, ¿vamos música? Sí, vamos a ver, ahí vamos a leer un mensaje antes de ir a Aguante Parca, la perra guardiana de la negra, que es parece cierto. Que se está escuchando, sí, acá. Sí, sí. Sí, hoy cuando estaba llegando a la radio, casi me tira, casi no llego a la radio. Me parece que iba a quedar ahí revolcado en la tierra, así dando vueltas, porque la parca estaba. No sabía que llamaba así, lindo nombre, sí, tiene. Sí. Y aparte tiene unas palabras mágicas de contraseña para que se calme, que vos todavía no la conocés. Por favor, no la vamos, no, eso, no la vamos a dar al aire porque si no cualquiera. La estoy pasando mal cada vez que llego a la radio. Así que no lo vamos a decir. Y menos al aire. No, obviamente. Es casi como la esfinge de Edipo, es algo. Como que protege, unas palabras, ¿no? Sí. Una, tenés que decir como unas frases, que no te la voy a decir en este momento. Está obviamente. Bien, bueno, pero por favor, cuanto antes. Te lo voy porque a decir en secreto. Cuanto antes, por favor, sí. Porque cuanto antes, porque. Para que no te rompas el pie. La paso mal con la parca, ¿eh? Está bien. Bueno, ahora vamos también a una pequeña producción que hicimos sobre un tema de George Harrison. Y con una música de fondo media extraña, que está buenísima, que la escuchen. Mientras mi guitarra siga llorando, una cosa sí. Así, es el título del tema, y tiene una letra muy buena. La verdad que muy buena. Y bueno, la música es media rara, una versión japonesa. Ah, dedicada a Ishikawa. Sí, ¿por qué no? Así que va para Javi entonces esta versión. Los miro a todos ustedes y veo que el amor está dormido. Miro el suelo, pienso que habría que barrer, mientras mi guitarra llora tiernamente. No sé por qué nadie te enseñó a revelar tu amor. No sé cómo fue que te controlaron, te vendieron, te compraron. Miro el mundo y veo que sigue girando mientras mi guitarra llora tiernamente. Con cada error seguiremos aprendiendo, seguramente. Pero mi guitarra sigue llorando. George Harrison. Bueno, lo que había pasado era el tema de Harrison, con la versión que habíamos comentado, y un temita de Aguaná, que es un dúo que toca en los trenes de Buenos Aires, y bueno, el cual un día contribuí comprándole un CD y la verdad que me impactaban ellos tocando arriba del tren con todo ese traqueteo del tren, y tocaban así con todos los instrumentos, con el sikus colgado, con son una pareja que tocan a la gorra y la verdad que es impresionante. Qué buena es esa sorpresa, ¿no? Me gustó muchísimo. Y después lo loco de esto es que después que lo compré yo lo bajé al MP3 y lo iba escuchando en el tren, y lo encuentro al tipo este, que aparte es una persona que se reconoce fácilmente y que estaba con la hija. Entonces me acerco y le doy la gracia por la música, ¿no? Le doy la gracia por la música, que la verdad que tocaban muy buena música, y bueno, esas cosas hay que agradecerlas. Y le digo que justamente estoy escuchando esto tuyo. Entonces lo escucha el tipo y se lo pone a la nena, y la nena dice: mirá, mamá. Era la mamá la que estaba, y no podía creer que quién era este tipo desconocido, que era esa, no sé, pero esas cosas que te satisfacen el alma, que no tienen precio. Hermoso. Y hoy lo elegí porque, bueno, lo quiero difundir de donde sea, me parece una muy buena música que hacen, y tiene alma. Bueno, y ahora volviendo qué loco, ¿no? Que la relación del padre con la, sí, con la nena. Justamente estamos volviendo al ojo de la tormenta acá, y hoy es 1 de octubre y cumpleaños de Alejo, mi hijo. Bueno, un feliz cumpleaños para el Alejo, hermoso Alejo. Y estas relaciones de padres e hijas e hijos. Y acá tenemos una carta que le escribió Rodolfo Walsh a Vicky un par de días después de su muerte, en el 1 de octubre de 1976. Sí, recordemos que Vicky, la hija de Walsh, formaba parte de la agrupación Montoneros. Sí. Y bueno, ya a sabiendas que la iban a capturar, y si la capturaban todo lo que iba a sobrevenir con ello, decidió refugiarse en su casa, aguantar hasta el último momento de arriba del balcón, tirando por primera vez, que en una de las cartas Wolf dice, uh-huh, que su hija nunca había disparado, por primera vez disparó a un fusil de arriba de un balcón, aguantando hasta el último momento, hasta que tiraron granadas adentro de su casa y murieron ella y otros compañeros de ideas de ella, ¿no? Mm. Así que bueno, vamos a escuchar lo que un padre hoy dedica. Hace exactamente entonces 34 años que Rodolfo, ¿cierto?, Walsh estaba escribiendo estas palabras. Es muy loco esto, a su hijita, a su hija, que en ese momento había cumplido, el día de su muerte había cumplido 26 años, 2 días después de su muerte. Y le dice: la noticia de tu muerte me llegó hoy, a las 3 de la tarde. Estábamos en reunión cuando empezaron a transmitir el comunicado. Escuché tu nombre mal pronunciado y tardé un segundo en asimilarlo. Maquinalmente empecé a santiguarme como cuando era chico. No terminé ese gesto. El mundo estuvo parado ese segundo. Después les dije a Mariana y a Pablo, era mi hija. Suspendí la reunión. Estoy aturdido. Muchas veces lo temía. Pensaba que era excesiva suerte no ser golpeado cuando tantos otros son golpeados. Sí, tuve miedo por vos, como vos tuviste miedo por mí, aunque no lo decíamos. Ahora el miedo es aflicción. Sé muy bien por qué cosas has vivido, combatido. Estoy orgulloso de esas cosas. me quisiste, te quise. El día que te mataron cumpliste 26 años. Los últimos fueron muy duros para vos. Me gustaría verte sonreír una vez más. No podré despedirme. Nosotros morimos perseguidos en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, te celebro. Y quizás te envidio, querida mía. El 5 de octubre siguió escribiendo esta misma carta. Hablé con tu mamá. Está orgullosa en su dolor, segura de haber entendido tu corta, dura, maravillosa vida. Anoche tuve una pesadilla torrencial en la que había una columna de fuego poderosa, pero contenida en sus límites, que brotaba de alguna profundidad. Hoy en el tren un hombre decía: sufro mucho, quisiera acostarme a dormir y despertarme dentro de un año. Hablaba por él, pero también por mí. Esto decía Rodolfo Walsh en la carta a su hijita, a su hija, que murió cumpliendo 26 años. ¿Y qué se puede decir de esto, no? Creo que no hay que agregar más nada que eso. Hoy esa compañerita de 26 años estaría cumpliendo 60. Hoy. Su vida y su muerte tuvieron un sentido. Su vida y su muerte brotaron, como dice acá Rodolfo Walsh, brotaron como una columna de fuego desde alguna profundidad. Ese fuego no se apaga. No, y en medida que lo vayamos recordando, no, nunca se va a apagar y siempre lo vamos a estar recordando. Está en nosotros. Sí, está en nosotros mantener este fuego, pero también avivar otros fuegos. Todos los fuegos, el fuego. Así que... Y ahí como recordando un poquito esto de que... Me gustaría verte reír, ¿no? Algo que parece tan sencillo, ¿no? Uno lo ve en un hijo, lo ve algo cotidiano. Y... Bueno, vamos con No te va a gustar, me gustaría verte reír. Así que... Cuando Rafa lo disponga. No sé si escuchas o quizás ya no sirve de nada, solo murmuras, solo me das vuelta la cara. Ayer no más tu sol me entusiasmaba, no llorabas por mí, no llorabas por nada. Dejaste que el dolor se curtiera la piel. Ojalá no sea tarde para volver a nacer, para poder levantarte.